Con los ojos colorados y la cara destruida. No más. Con los ojos colorados y la cara destruida. Te compraste una latita para pegarle a tu bolsita. Te compraste una latita para pegarle a tu bolsita. ¿Por qué no te das cuenta de una vez que esa lata te está matando poco a poco y no lo ves? ¿Por qué no te das cuenta de una vez? Te vas muriendo de a poco. ¿Por qué no te das cuenta de una vez que esa lata te está matando poco a poco y no lo ves? ¿Por qué no te das cuenta de una vez? Te vas muriendo de a poco. Te vas muriendo de a poco. ¡No más! ¡Eso es de Cádiz, che! ¡Pero qué sabor, vieja! ¡Qué bueno que vamos a darle, loco! Un saludo para Jaira, Mariana, allá de Sarmiento, loco. Para todo nuestro corazón, vieja. Para Verónica de La Bautista, que Dios la reivindica, loco. Sigan adelante. También quiero mandarle otro saludo a todos los pibes de la Básculo, a todos los pibes, loco, que se quieran rescatar. ¡Rescatate, guachín! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y cántele, cántele. Con los ojos colorados y la cara destruida. Con los ojos colorados y la cara destruida. Ay, te compraste una latita para pegarle a tu bolsita. Te compraste una latita para pegarle a tu bolsita. ¿Por qué no te das cuenta de una vez que esa lata te está matando poco a poco y no lo ves? ¿Por qué no te das cuenta de una vez? ¿De qué, guachín? Te vas muriendo de a poco. ¿Por qué no te das cuenta de una vez? ¡Rescatate, guachín! Que esa lata te está matando poco a poco y no lo ves. ¿Por qué no te das cuenta de una vez? Jesús te ama y te llama. Jesús te ama y te llama. Jesús te ama y te llama. Y siga, siga, siga. Pongo la mano bien arriba, loco. Saludos.